decenas de casos cometidos, espeluznantes, cometidos por soldados de varios países, soldados de la ONU y de los cascos azules, contra inocentes civiles, cuyo único delito es haber nacido en un país pobre. Persona acaba aquí, no importa si no están dotados ni preparados ni si resuelven algo sobre el terreno. Su función de estos cascos azules es lavar conciencias y que algunos caciques gobernantes embolsen unos cuantos dólares de la ONU, aunque sea a costa de la vida de los mismos, incluso de los mismos soldados. Los cascos azules se han convertido en un producto de exportación para los países pobres. De hecho, un soldado de un país rico cobra 4 veces más que el de un país pobre. El que pasa es que el del país pobre nunca llega a cobrarlo porque se lo queda el propio Estado. Cascos azules de los estados de los países pobres que son mandados sin equipamiento y sin nada. O sea, en Kuwait, por ejemplo, los soldados británicos de las Naciones Unidas localizaban las minas terrestres gracias a los detectores. Mientras que los mismos soldados en el mismo momento de las Naciones Unidas, pero eran de Bangladesh, no disponían de material y tenían que utilizar palos para localizar las minas. De nuevo, pone otra vez la evidencia. Occidente, los países ricos, ponen los cañones y el tercer mundo, la carne de cañón. Así comenzaba Elvis sus directos from hoy en la isla. Hablaremos. Tenemos a los directos, los mejores directos, unos cuantos directos que hemos escogido del rock and roll. Esto era el principio de From Elvis with Memphis. El Madison Square. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, al 104.5 de la frecuencia modulada. Sábado, es 4 de octubre, volvemos aquí a la carga. Ayer estuvimos, vamos con un poquito de resaca, ayer estuvimos con balas perdidas, con las balas perdidas, con Billy Wood, con Analogy, con David Malatesta. Bueno, pues algo que surgió a raíz del último encuentro que tuvimos aquí todos juntos en el final de la temporada pasada, ellos montaron un evento, nos convidaron aquí a la isla a pinchar música ahí y ahí estuvimos. Y después de ver a esos pedazos de músicos en directo, que fue espectacular, es cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un programa que sea de directo, que no hay mejor manera que la música, escucharla en directo. Un saludo a la gente de Radio Almaina, de tierras granadinas, que nos escuchan los domingos a las 11 de la noche y los lunes o los martes, no me acuerdo, era a las 8 de la mañana. Un saludo a toda esta gente del sur. Y bueno, recordaros que estamos en radio, que nos podéis escuchar a través de internet en la web radiobronca.info. Tenemos un blog que es la islarbronca.wordpress.com, que ahí colgamos los podcasts y nuestras pequeños dolores de cabeza. Y nada, aquí estamos. Bueno, evidentemente el From Elvis in Memphis en el 69 sin duda es el mejor álbum de Elvis en directo. Tras un periodo de que estuvo haciendo películas y tal, volvió otra vez a los escenarios de forma grande. Con dos guitarras que eran Reggie Young y Charlie Hedges, y Mike Leach y Tom Cockville al bajo, Bobby Wood al piano, teclados, batería, en fin, cambiaba lo que habíamos escuchado de Elvis hasta entonces. Bueno, el siguiente directo que vamos a poner, bueno, es evidente que aquí nos gusta mucho la música negra y creemos que además la capacidad de los negros en cuanto a improvisación en directo y de sentimiento de soltarse con la música es mucho mayor que la de los blancos. Vamos con uno de nuestros favoritos, por su sonrisa, por su buen humor y por su inagotable puro en la boca. Lo recuerdan aquellos que lo conocieron de joven. Se ganaba el pan a ritmo de puñetazos en combates de boxeo clandestino y debajo de los humeantes sótanos de los tugurios para negros. Cuando no peleaba, conseguía alguna moneda porreando su piano. Al final se decantó por esta última, cosa que se lo agradecemos. En una ocasión, Jack Dupree dijo algo sobre el piano, hizo una pequeña reflexión. Dijo, cuando abres un piano, se ve la libertad, porque nadie puede tocar las teclas blancas y no tocar las negras. Tienes que mezclar todas las teclas al mismo tiempo para conseguir la armonía. Y eso es lo que el mundo necesita. Armonía. Y fue en un antiguo almacén de hielo que Sid Nathan convertía en King Records, donde Champion Jack Dupree grababa los sonidos que ahora nos calientan las orejas. Vamos a escuchar un directo con el Chicken Shack Boogie de Amos Wilburn, pero este es Champion Jack Dupree. Right. You know, boy, just what I mean. All through the week, they quiet as a mouse. And on Saturday night, they go from the house to house to the chicken shack. Chicken shack. Yeah, the chicken shack right down in New Orleans. Well, the women drink whiskey, Sam is the man. When they get drunk, start to raise sand. Screaming and hollering and talking loud. Throwing wine bottles and drawing the crowd. At the chicken shack. Chicken shack. Yeah, the chicken shack right down in New Orleans. Now early in the morning, about to break a day, they all get drunk, they get on their way. Standing on the corner and hollering loud, screaming, hollering and drawing the crowd at the chicken shack. Chicken shack. Yeah, the chicken shack right down in New Orleans. Right now. Sam is the man. When they get drunk, start to raise and sack. Screaming and hollering and talking loud. Standing on the corner and drawing the crowd at the chicken shack. Chicken shack. Yeah, the chicken shack right down in New Orleans. Señor, era Champion Jacques Dupri, que nos deleitaba con esos directos al piano. Se lo agradecemos mucho que se decidiera por aporrear el piano. Bien, recordando que lo que os contaba, que ayer estuvimos con estos fantásticos personajes que estuvieron aquí a final de la temporada pasada. Vimos a los Bala Perdida en directo, con un directo realmente nos gustó mucho. Billy Wood ya, bueno, ya nos encanta. Y Analogic, que no los habíamos visto, y también, bueno, flipamos. En el Lupita estuvimos en un garito del Raval. Y bueno, estuvimos hablando de los directos, de ganarse la vida, de una serie de valores que pocos grupos tienen como ellos. Vamos a hablar ahora, no podía faltar ella, la maravillosa, mareante y loca Nina Simone. más grandes artistas del siglo XX. Con 2 años empezaba a tocar el piano. Con 12 realizaba su primer concierto en público. Estudió en la famosa y célebre Juilliard School de Nueva York. Era un auténtico prodigio de la música, una superdotada. Pero un pianista clásico no puede ser negro, y menos aún mujer. Así que sus primeros escenarios fueron los bares, cafés y antros negros, donde ella empezó a tocar y poco a poco fue siendo reconocida. Uno de los mayores talentos de la música. Importante activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Lo que hablábamos con nuestros colegas era, bueno, existen 2 tipos de artistas. Aquellos que le dan al público lo que éste les pide, y los que hacen lo que les da la gana y lo que a ellos les gusta realmente. Y la música de estos últimos refleja su esencia más pura. Vamos a escuchar a Nina Simone en directo en Montreal. En 1976, un disco muy recomendado, o sea. Tema que en concreto Nina Simone no es ninguna canción en concreto, simplemente se acuerda de Janis Joplin, a quien realmente admiraba y amaba. I made 35 albums. They bootlegged 70. Oh, everybody took a chunk of me. And yesterday I went to see Janis Joplin's film here. And what distressed me the most, and I started to write a song about it, but I decided you weren't worthy. Because I figured that most of you were here for the festival and you just really... Anyway, the point is, it pained me to see how hard she worked. Because she got hooked into a thing, and it wasn't on drugs. She got hooked into a feeling. And she played to corpses. You know what I mean? But true. promise me you'll be my man. If you promise me you'll be my man. If you promise me you'll be my man, I'm gonna love you the best I can. Stick to the promise that you made me. Stick to the promise that you made me. Stick to the promise that you made me. That you stay away from Rosalie. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Don't leave me, oh baby, oh baby. I say, stick to the promise that you made me now. Stick to the promise that you made me now. Stick to the promise that you made me that you'd stay away from Rosalie. Oh daddy, oh baby, oh daddy. Oh, daddy, oh, baby, ooh, daddy, ooh, baby. Sencillamente espectacular, bueno, si la veis, bueno, un disco recomendado, el Live at Montreux, vivo en Montreal, entenderéis que por qué Nina Simone era, o sea, realmente está ahí encima y es como si estuviera sola en su habitación y hace lo que le da la gana, ¿no? Por eso supongo que es tan grande. Ahora nos vamos con un tipo que también es uno de los padres de esta isla. Otro que de los que pasó por Chess Records. Un tipo negro, evidentemente, 2 metros de altura y más de 130 kilos, hijo de esclavos. Fue descubierto por Sam Phillips en Sun Records, con quien hizo sus primeras grabaciones. Todavía los estudios de Sun Records no se llamaban Sun Records. Lo que dijo Sam Phillips cuando lo escuchó, dijo, sus ojos se iluminaban y podías ver las venas de su cuello. En su cabeza no había nada más que la canción, cantaba con su maldita alma. Era Chester Arthur Barnett, más conocido como Howlin' Wolf, el lobo aullador. Algunos decían que le había robado la voz a los muertos y que cuando cantaba lo hacía para aullar a la luna. Otros comparaban su voz con las máquinas pesadas que trabajaban en los caminos de grava. Él tenía su banda. Y nadie le tenía que decir a su banda cómo tenían que tocar. Él defendió su banda con toda su alma. Igual que cantaba. So is when I laid down I was troubled. Holy Wolf. Vamos a aullar un poquito. es el inicio de Live and Cooking de At Alice Revisited. Otro de los tipos cuyos directos prácticamente todos están registrados en Inglaterra, cuando estos bluesmans en Estados Unidos ya habían perdido fuelle. La industria de la música, el fenómeno payola, los teen idols, rubitos y surferos, se habían antepuesto al blues ese tan negro y tan negro. Eran recibidos en Inglaterra y en Europa como dioses, como los padres del rock and roll. De hecho, los festivales de blues en Inglaterra en los años 60 son como una especie de circo. Es un público todo blanco, y ellos van saliendo, van tocando. Realmente son actuaciones muy buenas, pero es como, bueno, es como ocurre ahora, ¿no? Te vas a un concierto de jazz y el único negro, pues incluso ni así, es el que está encima del escenario. Bueno, y otro de los directos que no podía faltar aquí en este programa de directos, como el que vivimos ayer en el Lupita con nuestros amigos, es el que el hombre de negro realizó en la prisión de Folsom un 13 de enero de 1968, y que significaba su vuelta a los escenarios. Un disco que demuestra que Johnny Cash fue algo más que simplemente rock and roll o country como el resto. Desde que Cash escribiera en el 55 la canción de Folsom Prison Blues, quiso hacer un concierto allí. En el disco At Folsom Prison se incluye una canción escrita incluso por un preso, es Crystal Chapel y tal. La cercanía y el punto de rebeldía y la sencillez que tuvo Johnny Cash en ese concierto, en su vuelta a los escenarios, fue clave para que volviera a subir pues sus ventas, después de supuestamente había permanecido inactivo porque se estaba quitando de las drogas. Se suponía que estaba curado. Vamos a escuchar a Johnny Cash, en este caso con June Carter, su compañera, el tema Jackson. I like to watch you talk. I'm talking with my mouth. This way up here. We got married in a fever. Around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Let's go on down to Jackson. Go ahead and wreck yourself. Don't play your hand, you big talking man. Make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson. Go comb your hair. Balls, Jackson. See if I can. Well, when I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. I'm going to Jackson. Jackson en Folsom Prison en el 68 con Johnny Cash y June Carter. Esto es Huey Lewis and the News. En muchos de sus conciertos tiene su ratito con la armónica. Caso es la introducción al tema Working for a Living en Tokio en 1988, una de esas bandas de los 50, finales de los 50 y principios de los 60, pequeñas en un principio, pero que nunca dejaron de tocar y que tarde o temprano se convierten en grandes bandas con directos importantes. Bien, comentándoos mientras escuchamos la armónica de Huey Lewis and the News, ayer en el Lupita estuvimos hablando con los compañeros sobre el hecho de tocar en un antro pequeño y oscuro y tener que cobrar una pequeña entrada, porque la entrada era aquello que se iba a repartir entre los grupos. Recuerdo que uno de los miembros de Bala Perdida dijo: yo prefiero tocar antes en la calle que en un garito cobrando entrada. Así el filtro del público es real. Quien pasa y le gusta se queda. Me pregunto cuántos debe haber en la movida actual de rockabilly en Barcelona que piensen igual que él. Peña que tocan, sea como sea, en la calle, en garitos, aquí, allá, cobren o no cobren. Amantes de la música, además muy, muy buenos músicos. Los volveremos a tener aquí cuando graben el disco con batería, igual que tendremos aquí en Analogic cuando tengan el disco grabado, su proyecto. Los esperamos. espectacular los pulmones de Huey Lewis en Tokio en el 88. En fin, que no podía faltar, pero antes recordamos que estamos en la isla, que es sábado, que es 4 de octubre. Que nos podéis escuchar por internet, podéis escuchar los podcasts, que se repite en Radio Bronca los miércoles a las 11 de la noche y que se emite también en Radio Almaina en Granada. Un saludo además a toda la peña de Almaina y resto de radios libres. A lo que iba, se me ha ido. Tenemos un blog que es laisladerrebronca.wordpress.com y avanzaros que el día 13 de este mes hemos conseguido contactar con Carlos Taibo, escritor de ¿Por qué el decrecimiento?, el libro sobre Ucrania y Repensando la anarquía. Lo tendremos aquí el día 13, no sabemos la hora, ya os lo anunciaremos. Pero será sobre aquello de sobre las 4 de la tarde, una cosa así. Hablaremos con él, nos explicará, bueno, el tema del decrecimiento, las razones, el porqué de todo. Hablaremos con él y creemos que es una persona muy a tener en cuenta lo que dice y lo que escribe. Nada, se llama a modo informativo. Seguimos. ¿Qué no podía faltar aquí? Era el Killer. Era Jerry Lee Lewis. Directo desde el Star Club de Hamburgo. Good. good, baby. Yeah, yeah. I'm begging you, baby. I'm begging you, please. I'm begging you, baby. I'm getting down on my knees. Turn on your love light. Let it shine on me. Just a little bit brighter. And a little more of it. And a whole lot more of it. And a little bit better. A little bit better. A little bit better. Versionando este What I Say de Ray Charles. Nos vamos a ir antes de poner nuestro último tema. Nos quedan unos 10 minutos. Evidentemente no nos da tiempo de, bueno, hay muchos directos que vale la pena o que tienen alguna curiosidad, ¿no? Como el directo que se registró, está el disco de Charlie Parker, no sé si era en Central Park o con Dizzy Gillespie, en el que Charlie Parker le roban el saxo y, bueno, consiguen un saxo de juguete y el tipo se luce con un saxo de plástico, y eso, concierto quedó registrado. Y bueno, ahí se ve la calidad de Parker, increíble con un saxo de juguete lo que llega a hacer. Vámonos ahora con el pequeño yonki negro que revolucionó la armónica en Chess Records, presentado por Bukka White, Little Walter. That was Bukka White giving you his interpretation of the blues from the South. Right now we're gonna move north, all the way to Chicago, Illinois, and bring you a gentleman by the name of Little Walter. Thank you. sí señor, espectacular la armónica de Little Walter. Walter's Jump. Nos va a dar tiempo incluso de poner algún otro tema. Tenemos aquí preparado a Charlie Fathers, uno de los grandes rockers, un tío políticamente incorrecto, un poco gilipollas, sí, pero bueno, rock and roll, pura esencia. Esto es un directo grabado en el 73, pero que no salió a la luz hasta el 79, si no me equivoco mal. Y bueno, este es The Certain Female, Charlie Fathers, adorado por todos los rockers en Inglaterra, sobre todo cuando en su vuelta, finales de los 70, 80, cuando... ahora se me ha ido el nombre. Dan Coffey lo convenció para que volviera a los escenarios. With a lot on my mind, and I'm looking for me a woman, but she's mighty hard to find. Lord, it's my country cousin, she's the hottest spot in town. Oh, that little bitty woman, well, she just ain't around. Hey, hey, oh, I'm looking, yes, yeah, she's high and low. Just a little bitty woman, how much you'll never know. But I'm seeing a fella with lots on my mind. I said I'm looking for me a woman. She's mighty hard to find. I asked my country cousin where she's hanging out. Lord, this little bitty woman, she just out of sight. Oh, oh, oh, oh, oh, I'm looking, just in high and low. Don't wanna miss the sky. Keep it on your way. I said, I need this little baby woman, how much you'll never know. Oh, now, I just need a simple clue where she's hanging out. And I promise to make it worth your while. If you mark her right, well, I need the price, make it fast. Waited for too long, I got that woman on my mind. I'm gonna bring her home. Sí, señor. Charlie Fathers, ese talibán rockabilly que le llaman, porque, bueno, o sea, el tío decía, no, o sea, los grupos que ya no tocan con batería en lugar de con contrabajo, ya no es rockabilly, eso es una palomada. Bien, era un tanto radical, ¿no?, en cuanto a algunos conceptos, sin duda, muy bueno. Ya nos vamos con el último tema y nos despedimos. Escucharemos a un tipo que fue vocalista de Upsetters a finales de los 50 y que, bueno, durante los 60 en Stax Records fue una de las voces, para nosotros quizá la mejor voz hasta el momento, obviamente negra. Estamos hablando de Otis Redding en directo. Vale la pena escucharlo, ahora lo escucharemos. Y bueno, nada, antes de despedirme, nos oímos de aquí a dos semanas. Recordar que el día 13, quizá el día 11, tengamos un invitado que nos traiga también mucha música negra y nos pinche algo. Y el 13 tenemos a Carlos Taibo, sobre las 4 de la tarde, una cosa así, ¿vale? Que si os interesa, es muy interesante escucharlo, lo tendremos aquí en la radio. Viene, estará por aquí, por Barcelona, aprovechamos, contactamos con él y vendrá. Bien, nada, un saludo a los de... a la peña de Radio Almaina y a toda la gente que nos escucha en tierras granadinas. Un saludo a todo, al resto también. Y nos vamos pues con Otis Redding y ese Shake en directo, que es sencillamente brutal. Yeah, Shake. Shake. Everybody said, shake. Let me hear the whole crowd. Shake. Everybody said, shake. A little bit louder. Shake. Early in the morning. Shake. Late in the evening. Shake. In the midnight hour, shake. When the time going bad, shake. Shake with the feeling, shake. Shake with the feeling. Listen while I talk to you now. Tell you what I'm gonna do now. Never knew things are going around here. I'll tell you what put me down now. You move your body all around and then shake. Oh, that's the way you do it now, shake. Oh, go, go, baby, now shake. Shake, shake it, baby. Shake it like a bowl of soup, yeah. The lady gon' loop the loop, yeah. Put your hand on your hip now. Come on, let your back bone slip. Move your body like your hip and then shake. Lord, have mercy, shake. Early in the morning, shake. Late in the evening. You really ain't your knee. Honey, shake it is the greatest thing. But if you really roll, not do the thing with soul. Shake it, shake with all your might now. If you do it, do it.